o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy, martes 18 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 29, ya han transcurrido 199 días del año. Un tercio prácticamente nos falta para terminar este año durísimo, a pesar de que en el gobierno federal dicen que las cosas van muy bien y que el empleo subió a 2 millones y se rompieron cifras históricas en los 30 últimos años y que la inversión viene y que somos el país que ha subido en el tránsito turístico. Estábamos en la posición número 9 y ya estamos en la posición número 8. La llegada de divisas, la Bolsa Mexicana de Valores, que está en sus máximos históricos, 51,000 puntos al día de hoy. Bueno, lo que tendríamos que pensar es, ¿qué es lo que está pasando con nuestros bolsillos? El de usted, el mío, el de las personas que conocemos, que no nos da. ¿A dónde se está yendo todo ese dinero, toda esa inversión? En estos momentos en la gran Ciudad de México está cayendo un aguacero, pero torrencial. Y se espera que sea de esos fuertes, de los atípicos que nos dice ahora el gobierno. Todo sucede por la caída de agua de forma atípica. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Inundaciones por doquier. La zona oriente principalmente inundada, en la delegación Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en la zona centro, inclusive Paseo de la Reforma, cuando lo había visto usted, con 30, 40 centímetros de altura de agua. Bueno, parece que ya estamos volviendo a los tiempos de los aztecas, ¿no? Con las chinampas para poder transitar por el gran imperio mexicano. Bueno, pues así están llegando las cosas. Temas del día de hoy, el problema de la Ciudad de México con el agua. Vamos a platicar con el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él fue es presidente de Ciudad Posible. Hemos platicado varias veces en este espacio. Nos ha comentado sobre los graves riesgos y problemas que tiene la ciudad. Inclusive nos previó lo que iba a suceder con las inundaciones que vimos hace menos de un mes. Y todo esto, ¿por qué? Por descuido, porque no se le ha dado seguimiento a la infraestructura. Nos decía que en tiempo de Felipe Calderón, expresidente de la República Mexicana, se invirtieron cerca de 60,000 millones de pesos para desarrollar toda la infraestructura que evitara las inundaciones en la Ciudad de México. Y en lo que va de este sexenio, mire, están olvidadas, dejadas. Ni un solo 5 más se le metió a toda esta infraestructura. Al contrario, se ha ido destruyendo. Vamos a preguntarle qué es lo que está pasando y hacia dónde va la Ciudad de México. ¿Cuáles son los graves riesgos a los que nos estamos enfrentando? Vamos a platicar también con Sócrates Campos Lemus. ¿Recuerda usted el nombre? Bueno, líder de 1968 de los estudiantes cuando la matanza de Tlatelolco, gran periodista, ha escrito muchos libros sobre el tema del 68, escribió uno 68 a 68 años del 68. Nos va a platicar sobre la política en Oaxaca. Vamos a platicar el día de hoy con Marcelo Fabián Monjes. Él es periodista también, argentino, nacionalizado mexicano. Escribió un libro que se llama Donald Trump. Nada más para que usted se dé idea de qué se trata. Bueno, vamos a platicar con él porque trae una bronca, pero durísima, casada con su casa editorial, y parece que ya están entrando en temas de demanda. Y temas de economía, situación del peso se prevé que va a sufrir una dura crisis, y lo que estamos viviendo todos los ciudadanos, la inflación pavorosa y las tasas de interés increíbles. Vamos mientras tanto, mientras hacemos los enlaces, a el punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral resuelve que el PRI en Coahuila rebasó 8% el tope de gastos de campaña, lo que, de confirmarse en tribunales junto con otros elementos, podría dar pie a la nulidad de la elección. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirma que no ve sorpresas en los objetivos de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua, advierte que Grupo Aeroportuario no ha presentado proyecto para regular las aguas negras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, niega enriquecimiento ilícito y asegura que no ha sido notificado por la Procuraduría General de la República de que haya una investigación en su contra por ese delito. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inicia carpeta de investigación y rastrea a presuntos justicieros del barrio de Santa Julia en la delegación Miguel Hidalgo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. A falta de justicia institucional brindada por el Estado, bueno, pues sale la justicia por propia mano. Vámonos al ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella nos informa que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, bueno, celebra a través de Twitter. Ya ve que ahora utilizan estos medios de comunicación, pues para hacer saber y dar a conocer las ocurrencias, ¿no? Celebra que México es uno de los 8 países más visitados del mundo. Marta Olivia Obeso, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues así es, el día de hoy, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República celebró el anuncio que hizo la Organización Mundial del Turismo al destacar que México sube del 9º al 8º lugar entre los países más visitados del mundo, luego de haber registrado 35 millones de turistas en 2016. De esta forma, México se consolida como una potencia turística global, lo que se refleja en un mayor desarrollo, empleos y mejores salarios en este sector, añadió el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que 2007 es el Año Internacional del Turismo Sustentable y que cada año más de 2.000 millones de turistas visitan distintas partes del mundo, lo que hace del turismo una poderosa fuerza transformadora con una influencia decisiva en la vida de millones de personas. En México y en el mundo, el turismo es uno de los principales sectores en la generación de empleo, contribuyendo a combatir la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo, aunque tú no lo notes en tu bolsillo, Eduardo. Pues sí lo notamos, y fuertemente, ¿no? Así es. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo andas tú, Marta Olivia Obeso? No, pues con el... ¿Te alcanza para andar en la callecita? ¿Has comido tus 3 comiditas al día? No, ni siquiera para ser una parte de este más de 1,000 millones de turistas que viajan por todo el mundo, ni pensarlo. Bueno, a lo mejor el negociazo que traen estos de la trata de personas, ¿no? El sexoturismo y ese tipo de cosas es lo que está funcionando, porque yo no veo realmente el que se vean beneficiados los restaurantes, que hayan crecido el número de restaurantes. No, al contrario, para darle servicio. Sí, restaurantes. Sí, hablábamos de cerca de 22 mil empresas que han cerrado en México. Sin lugar a dudas, aquellos amigos cuates de quienes han llegado al poder, bueno, pues eso sí les está yendo, como dirían allá en el Estado de México, ¿no? Requete bien. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Hasta luego. Por la información y tus comentarios. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está Francisco Montaño. Nos dicen en el Senado de la República que este Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, va a sancionar a los particulares, a la iniciativa privada, para evitar que sean corruptos. Y los señores que están en el gobierno, los políticos y los funcionarios públicos, bueno, ellos como Javier Duarte, ¿no? Ya ve que el día de hoy se nos está avisando que se está cayendo las acusaciones, pero desmoronándose que le hicieran a lo mejor el sábado, lo dejan libre por falta de elementos y no le inician el proceso. Y además hay que tomar en consideración que en México no nos pueden juzgar dos veces por el mismo delito. A ver si no pasa lo mismo. Francisco Montaño, tú desde el Senado, ¿qué nos dicen? ¿Qué dicen los señores senadores? Bueno, pues este miércoles entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual los particulares también podrán ser sancionados por actos vinculados con faltas administrativas graves, Eduardo. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado, se trata de conductas como el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión y el uso indebido de recursos públicos y contratación indebida. La nueva ley establece la obligación de que las empresas contratistas o que tengan algún tipo de relación formal con el gobierno, como prestadoras de servicios o proveedores, cuenten y cumplan con un código de ética o programa de integridad empresarial. A los particulares se les podrán aplicar sanciones hasta de 150 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, hasta la disolución de la empresa y la indemnización por los daños a la hacienda pública federal, local o municipal. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Oye, reacciones con respecto a lo de Javier Duarte, ¿no has tenido? Porque ya el día de hoy nos decían que a lo mejor hasta se cae en las acusaciones federales y va para afuera, hasta disculpas le van a tener que pedir, ¿no? Así es, pues ya Miguel Barbosa se pronunció al respecto. Ajá. También Ernesto Cordero, también Dolores Padierna. Bueno, están bien. Que se quiten esas... Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Recibe un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Quienes buscan perfección se obsesionan con cada error. El problema es que al enfocarse en ellos e intentar evitarlos, cada vez que cometen uno lo toman como un gran fracaso. Todo es personal y no se puede superar. Levantan muros ante cualquier crítica. No te juzgues tan severamente. Date la oportunidad de equivocarte. Recuerda que el fracaso no es más que experiencia. Se vale ser humano. Un abrazo al corazón. Twitter @ Adriana Páramo. Recibiste un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, bueno, los reyes la paz para Verónica Uribe. En Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 y comparte tu experiencia. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. En un mundo complejo e interconectado, nuestros hijos necesitan una educación de calidad para alcanzar sus metas y ser felices. Por eso se presentó el nuevo modelo educativo para que aprendan a pensar de manera crítica y creativa, expresarse con claridad y hablar inglés, tener valores, autoestima y cuidar su salud. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué están hablando ahí en la Cámara de Diputados sobre la justicia, ¿no? El sistema de justicia penal que dicen que está provocando la salida de delincuentes. Cuéntanos qué es lo que está pasando, Sara. El número marcado no. Bueno, se nos cayó la información con Sara Pablo, pero lo que le voy a decir es que lleva ya casi 3 semanas que en todos los medios de comunicación se está manejando lo del sistema de justicia penal. En la mayoría de los casos dicen que es un sistema fallido porque no está respondiendo a las expectativas que tenemos todos los mexicanos. Inclusive el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que iban a salir 4,000 delincuentes a la calle. Y yo lo primero que me pregunté es quién los sentenció y quién dice que efectivamente son delincuentes. Porque sí son presuntos delincuentes que detuvo la policía capitalina, los puso a disposición, pero el juez no los ha sentenciado. Es más, la policía y el Ministerio Público no ha demostrado que efectivamente sean delincuentes. Obviamente, aquellas personas que no cometen delitos graves tienen derecho a llevar su proceso en libertad. Eso es lo que establece la Constitución de siempre, no de nuevo. ¿Qué se está haciendo? Respetar los derechos constitucionales de todos los mexicanos. Sara Pablo, muy buenas tardes. Se nos cayó la comunicación. Hablaba del sistema de justicia penal que ha levantado voces allá en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, ¿qué ha habido? Así es, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra, negó que el nuevo sistema de justicia penal vaya a provocar una salida inmediata y masiva de reos. Hay que recordar que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, alertaba que 4,000 personas podrían salir de prisión ante la resolución de la Corte que determinó que internos podrán solicitar su libertad provisional en delitos que antes se consideraban graves. Hoy el diputado del PRI explicó que con la miscelánea penal que fue aprobada, el Ministerio Público tendrá la posibilidad de demostrarle al juez la necesidad de que un reo permanezca en prisión si representa algún tipo de riesgo, además de que se va a realizar una audiencia, lo que evitará pues esta salida masiva de reos. Vamos a escuchar parte de lo que explica. La Corte confirmó la solución que elaboramos con el quinto transitorio, es decir, poner una contención, una barrera, para que mediante un procedimiento el Ministerio Público pueda hacer valer cuestiones relativas a la peligrosidad de fuga o sustracción de la justicia, el peligro a las víctimas, testigos o comunidad, y con esto tengan la oportunidad de demostrar que debe permanecer en prisión el procesado, o solicitar una medida distinta, dependiendo del caso, para que no salga automáticamente en libertad. Por todo lo que te he comentado, ante la inminente entrada del sistema penal en todo el país, era sumamente importante evitar esa salida automáticamente de presos. El presidente de la Comisión de Justicia también informó que esta ausencia de la prisión preventiva oficiosa para el delito de la portación de armas no es la causa de un incremento en los homicidios. Dijo que se analiza si la solución es ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o bien se requiere una medida integral que involucre ya también acciones del Ejecutivo. Por lo pronto, pues él dice que esto no ha afectado justamente el incremento de homicidios. El problema de la aportación de armas prohibidas objetivamente sí es un tema en el que todas las autoridades, ya sean legislativas, del Ejecutivo y judiciales, el aumento de este ilícito no es notoriamente más grave que el año pasado. Recuerdo un dato relevante, es que en los primeros 5 meses del 2016, el 59% de los homicidios dolosos, el 59% de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego. Y en lo que va en el 2017, el 65%. Y bueno, pues entonces él sostiene que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa tu información, como siempre. Mire, las armas son las herramientas, ¿no? Como un plomero o un albañil, su cuchara, su martillo, su llana, son las herramientas de trabajo. Para los delincuentes, pues obviamente un arma es su herramienta de trabajo. Si no existieran las armas de fuego, ¿con qué cree que asaltarían? Pues con lo mismo que hacían en la Edad Media, ¿no? Con los cuchillos, con un palo. En Japón utilizaban palos inclusive para la guerra, ¿no? Las flechas y ese tipo de cosas. Las armas son, a final de cuentas, las herramientas para la comisión del delito. ¿Quién es el que comete el delito? La persona. ¿A quién se debe perseguir? Al delincuente. Aquí en México pareciera que están persiguiendo a las herramientas que ayudan a la comisión del delito. Y si a ustedes le encuentran un lápiz, lo pueden acusar también de traer un arma que potencialmente puede quitarle la vida a una persona. Bueno, así las cosas de desparatadas, ¿no? Parece que vivimos en un mundo bizarro. ¿Qué está sucediendo en la Ciudad de México? Hace un momento llegaba yo al estudio cayendo un aguacero, pero de esos torrenciales, mire. Ya se nos había anunciado. Y cada vez que sucede esto, bueno, salen las autoridades a decirnos que las lluvias atípicas y por eso se inunda la ciudad. Habíamos platicado, recordará usted, con el ingeniero José Luis Luege Tamargo en este espacio y ya nos había anticipado lo que iba a suceder, nada más que no, pues no hicimos caso y no se lo creímos. Pensamos que nada más estaba hablando por despecho. Pero la realidad es que las cosas que se están viviendo son tremendas. Ya tenemos en la línea al ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, recordarán ustedes, la Comisión Nacional del Agua a nivel federal. Ingeniero, te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti, qué gusto saludarte nuevamente, ¿eh? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, muy preocupados porque vimos que lo que nos platicaste la última vez aquí se cumplió. Y no te creíamos lo que nos habías dicho, que el gobierno federal había invertido cerca de 60 mil millones de pesos para realizar toda una infraestructura que no se veía, pero que necesitaba la ciudad. Y que esa infraestructura estaba, recordarás, nos habías dicho, estaba abandonada. Hoy leí un artículo que escribiste para el periódico El Universal y me puso los pelos de punta. ¿Nos podrías explicar un poco, por favor? Así es, Eduardo. Pues sí, mira, lamentablemente, efectivamente recuerdo haber platicado contigo en con tu auditorio. Y cuando fue la transición del gobierno del presidente Calderón al presidente Enrique Peña Nieto, pues a mí me tocó participar en estas mesas de transición y tuve una discusión muy fuerte en relación a la construcción del nuevo aeropuerto, que como tú sabes, pues la decisión del actual gobierno fue realizarla exactamente en el vaso del lago de Texcoco, en la zona federal que corresponde a lo último que quedaba del lago de Texcoco. Yo me opuse, pero con muchísima fuerza en aquel entonces, pero también con información técnica, Eduardo, donde se demuestra la necesidad de la ciudad de mantener áreas de regulación hidrológica, áreas de inundación natural, como es el vaso del lago de Texcoco. Finalmente se construye ahí el aeropuerto, ahí se decide hacer. Y justamente en lo que corresponde en el croquis, digamos, del proyecto del nuevo aeropuerto, en lo que correspondería al espacio donde va la pista número 1, que aún no inicia su construcción, están construyendo la 2 y la 3, están iniciando la construcción de la pista 2 y de la pista 3, pero en el espacio de la pista 1, pues se dedicaron prácticamente a destruir una laguna de regulación que se llama Casa Colorada, aplanar, a preparar, digamos, el terreno para la construcción de la pista número 1. Que está ustedes en el sexenio de Felipe Calderón, cuando te tocó a ti, ustedes lo iniciaron y le metieron mucho dinero. ¿Cuánto le llevaban ya metido? Exactamente, hablaste muy bien. Yo hablo de una inversión de más de 60 mil millones de pesos, que es impresionante, a lo que es un programa de sustentabilidad hídrica para el Valle de México. Eran muchísimas obras, Eduardo, entre ellas, por ejemplo, el túnel emisor oriente, que está en proceso todavía de construcción, que déjame decirlo, y lo digo con mucha preocupación, debió de haberse concluido en el 2015, según toda la información y el avance que nosotros dejamos de la administración del presidente Calderón. Y también se hicieron tres sistemas de drenaje profundo muy complejos, tres obras, yo diría, vitales para mantener la seguridad frente a inundaciones en toda la zona oriente de la ciudad. A la que me voy a referir ahorita es un conjunto de obras que se llama Casa Colorada. ¿Por qué le pusimos, por qué se bautizó como Casa Colorada? Porque hay unas compuertas del viejo gran canal del desagüe que se llama Casa Colorada y están cerca de ahí, ¿no? Estas obras consistieron en un túnel profundo, Eduardo, que va justamente por debajo del Río de los Remedios. Quien no vive ahí, pues a lo mejor no se acuerda, no se da cuenta, pero el Río de los Remedios, en el último tramo, antes de llegar a lo que era el lago de Texcoco, perdió la pendiente natural, Eduardo. Ya no, en lugar de estar inclinado hacia allá, hacia el oriente, quedó al revés. Le llaman tramo muerto, hubo necesidad de subir mucho los bordos del río, y es un riesgo constante de inundaciones, ¿no? Bueno, entonces en la parte profunda se construyó un túnel con varias lumbreras, y al final de ese túnel una planta muy, muy grande de bombeo, le llamamos planta profunda de bombeo, Casa Colorada, es un conjunto muy complejo de tres grandes lumbreras de 35 metros de profundidad, Eduardo. Para que te des una idea, el cárcamo de bombeo tiene en la parte profunda 20 bombas, cada una de 2 metros de altura, de más de 1000 caballos de fuerza cada una, para bombear una gran cantidad de agua a la laguna que estaba afuera, en la superficie, que se llama Laguna de Regulación Casa Colorada. Bueno, claro. El proyecto del aeropuerto... ¿Sí? Nos va a llegar el corte, ya ves que aquí en Fórmula el corte es tremendo. ¿Me permitirías? Me permitirías ir a un corte. Seguimos conversando porque lo que más me preocupa es que la obra está terminada y está abandonada y ni siquiera se ha echado a andar. Y bueno, aquí nos estamos inundando, ¿no? Así es, ¿sí? Vamos al corte y regresamos si me lo permites. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano echar aguas, aguas. ¡Ay! Y si te empapaste, ¡sécate! Aprovechando que todas las toallas del departamento de blancos las pongo al 2x1. Recuerda que puedes llevarte productos diferentes si son de la misma oferta. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. ¡Julio! Hasta julio 20. XEIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Luis, aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listos! Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Lleva manzana Red Delicious a solo $19.90 el kilo. Y con tarjeta recompensas, lleva naranja Valencia a $5.50 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. A 18 de julio, válido presentando tarjeta recompensa, sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados. Por México. 63ª Legislatura. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 de la tarde, regresamos. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, sobre todo esto que se ha hecho en la gran Ciudad de México, infraestructura y demás. ¿Y qué creen? Ahí está parte de la infraestructura terminada y simplemente olvidada a lo largo de 5 años. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, grave esta situación, ¿no? Sí, déjame nada más terminarte de comentar. Uh-huh. Este sistema de bombeo y de conducción de aguas negras que se llama Casa Colorada estaba constituido por un túnel profundo que va por debajo del río de los Remedios, una planta de bombeo profundo gigantesca y una laguna de regulación. Al decidirse construir el aeropuerto y coincidir parte de esa infraestructura con una de las pistas, pues en este momento está fuera de operación, ya no existe la laguna, no opera la planta, y bueno, pues entonces aquí el problema es ¿qué se va a hacer para sustituir este sistema de seguridad contra las inundaciones? El desbordamiento del río de los Remedios cuando hay fuertes tormentas, como ocurrió la semana antepasada, por ejemplo, y que no son lluvias atípicas, son lluvias fuertes, pero no son atípicas, son lluvias normalitas. Cuando venga una tormenta como la que me tocó a mí, por ejemplo, en el 2011, agárrense, que eso se va a inundar. Ahora, uh-huh. ¿Qué se inunda, Eduardo? Se inunda gran parte del sur de Catepec, en toda la influencia del río de los Remedios, la parte norte-oriente de Nezahualcóyotl y una buena parte de Gustavo Madero. Estamos hablando de miles y miles de viviendas que están vulnerables a este riesgo de inundación. Entonces, los responsables de construir el aeropuerto, la SCT, con el Grupo Aeroportuario y el Gobierno Federal, quitan de operación un sistema que da seguridad frente a fuertes avenidas de tormentas y evitan el desbordamiento del río de los Remedios. La sacan de operación y ¿qué van a hacer para resolver esto? Bueno, se dijo cuando se presentó el proyecto del nuevo aeropuerto que se construirían otro conjunto de lagunas, Eduardo, más complejas todavía, mucho más costosas, supongo yo. Esta inversión de la que hablo, de Casa Colorada, tuvo una inversión directa de 1.600 millones de pesos prácticamente 7 años ya. No más, hace 8 años. Sí. Entonces, a precios actuales, ponle al doble mínimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, las nuevas lagunas que supuestamente iba a construir el nuevo aeropuerto para sustituir este otro sistema que acaban de dejar fuera de operación, no existe proyecto ejecutivo, no existe, tengo la información de que no hay proyecto ejecutivo, no hay un centavo en el presupuesto 2017 y no lo veo en el 2018. Entonces, quiere decir que no lo van a hacer. Y entonces sí, por eso yo levanto la voz, hay un riesgo grave de inundación de la zona oriente por culpa de que al construir el nuevo aeropuerto no están pensando en cómo proteger al resto de las comunidades aledañas. Eso lo veo muy grave, Eduardo. ¿Tú sientes que la corrupción ha permeado a tal grado que se está privilegiando hacer este tipo de obras faraónicas, no importa que perjudiquen o lesionen no solo a la Ciudad de México, sino al país, con tal de llevarse los recursos? Porque yo no veo para dónde más se vayan, ¿no? Mira, a mí sí me preocupa mucho la orientación de las inversiones. Efectivamente, mira, yo sí creo que hacía falta o un nuevo aeropuerto o ampliar el actual de alguna manera. O sea, sí se requería modernizar el aeropuerto y mayor capacidad aeroportuaria. Solo que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista hidrológico, el vaso del lago de Texcoco no debía de haberse usado para esa gran obra. Entonces eso, pues lamentablemente ya se tomó la decisión, va muy avanzado ya las obras de tanto la construcción de pistas, ya se adjudicó la torre de control, ya se adjudicó el edificio principal, entonces el proyecto, perdón, para el edificio principal. O sea, yo leí hace unos días que están comprometidos 145 mil millones de pesos, entonces yo ya no sé, francamente, hasta qué punto esto se pueda detener. Pero se debió o no se debió haber hecho ahí, eso yo siempre dije que no, que era inapropiado. Ahora, ya viste el problema en la vía express, en el paso express de Cuernavaca. El otro día estuve analizando las inversiones que la SCT orienta en el tren a Toluca. No sé si tengas el dato, pero es una inversión de 40 mil millones de pesos. Programada. Y estaba leyendo que va a subir a cerca de 48 mil. Fíjate que expertos me estaban diciendo que si logran terminar la obra, pero que si la logran terminar, que va a salir por arriba de los 68 mil millones de pesos. Entonces, ahí sí te doy la razón, ahí sí, en el caso concreto de ese tren, como de la también la ampliación de la autopista de Toluca, que eso muy poca gente la ha revisado. La ampliación de la autopista de Toluca, Eduardo, son 12 kilómetros nada más, que no debían de cobrar y pusieron dos casetas mal puestas, que es donde ha habido muertes también. Sí, acuérdate del el camión Thornton que aplastó a una familia completita, 5 personas murieron. Te voy a comentar algo, José Luis Luege Tamarco. En esto del paso express de Cuernavaca, hay más de 20 personas que han fallecido. Ahora se hizo el boom porque fallecieron dos personas. Que además, te voy a decir, la muerte de una sola basta como para que se le finque responsabilidad a los responsables y se les lleve a la cárcel. Pero no, y aquí este del paso express, Eduardo, tiene que revisarse a fondo. Oye, porque los dejaron morir. Las personas hablaron por teléfono pidiendo ayuda y tardaron 10 horas en sacar el coche. Yo estoy, ciudadano, muy indignado. Yo lo comenté en este espacio el mismo día. Yo me meto al hoyo, Eduardo, me pongo a palear, a hacer algo, ¿no? Fíjate que llegaron los rescatistas y no se podían meter porque el piso estaba tan endeble que se podían ir, pero me decía un experto, oye, hay un helicóptero del estado de Morelos en el hangar que no se mueve, que no podían haber llegado con una cuerda y rapel y bajar a los rescatistas que lo sacaran. Yo me quita el sueño esta angustia de estas personas que estuvieron, hablan entre 3 y 4 horas vivas esperando ayuda. Y el auto lo murieron de asfixia, ¿no? No del impacto, sino de la asfixia. Pero también, te repito, ha habido efectivamente 21 muertes, creo, en el paso express, que son 14 kilómetros. Varias muertes en la ampliación de la autopista, que está mal diseñada. Y déjame decirte, yo voy a Toluca, ni la uso, o sea, no le encuentro realmente un beneficio. Además de que estoy en contra de que lo cobren, porque tú estás pagando una de las autopistas más caras. Pero aparte de eso, te voy a decir, todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, por lo menos el impuesto sobre la renta. Pero en los vehículos nos cobran los derechos de las tenencias, ¿no? Claro. Esto supuestamente es para la infraestructura carretera y de comunicación. Pues no, porque te la cobran cuando, de nuevo. Sí, cuando llegamos a la autopista y nos vuelven a cobrar, entonces estamos pagando un doble impuesto. Claro que sí, eso es un abuso, eso no debía de cobrarse. Ya no te digo yo como en otros países que, claro, el impuesto sobre la renta es mucho más alto. Por ejemplo, en Canadá no pagas por las carreteras. Porque Estados Unidos... Dentro de tus impuestos estás pagando esa infraestructura, ¿no? Uh-huh. Y dentro de los derechos vehiculares y la tenencia va todo ello, ¿no? Pero es lo que dices me preocupa mucho. Analicé la semana pasada el tren a Toluca y efectivamente es una obra faraónica que no va a cumplir con un objetivo como ellos plantean de beneficio social. Porque ¿cuánto va a costar? Tú hablas de, dijiste 60 mil millones, yo me quedé en 48 mil. 68 mil millones, bueno, dicen algunos expertos. Está pagado con fondos federales. Cuando se ha concluido, ¿qué tarifa piensas que van a cobrar, Eduardo? El proyecto dice 80 pesos, evidentemente no. La tarifa por el solo costo de operación y de mantenimiento va a ser mucho mayor, entonces va a haber que subsidiarlo. Entonces fíjate nada más, primero una obra faraónica, extraordinariamente cara. Segundo, por la eternidad tendrá el gobierno federal que subsidiarlo, porque la gente no va a poder pagar una tarifa de arriba de 150 o 200 pesos, que supongo es lo que costará. ¿Cómo vas a recuperar una inversión de esa magnitud en 20 años? Pues voy a decir algo, José Luis Luege Tamarco. Si esto lo están concesionando, la empresa privada que recibió la concesión es la que debería hacer la inversión. Y a lo largo del año, con los o los años con el peaje, recuperarle la inversión más utilidad. Ahí está la corrupción. Pero si lo está pagando el corrupción. Así es, si lo está pagando el gobierno, ¿por qué nos va a cobrar el concesionario? No, es que ahora dicen que van a concesionar la operación. Entonces, ahí está, ahí hay un problema de corrupción, porque la obra y la compra de los trenes y toda la obra, digamos, de infraestructura lo está haciendo el gobierno mexicano. La va a pagar el gobierno directamente. Con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos. Y entonces la concesiona para que se enriquezca el otro, ¿no? Van a concesionarla, efectivamente, para que quién sabe cuánto nos va a cobrar el concesionario. Eso, vamos a poner una lupa, Eduardo, eso es corrupción. Y entonces, volviendo al tema del aeropuerto, pues entonces hay que poner una lupa del tamaño de la ventana que tengo yo aquí enfrente en mi oficina, porque si eso sucede en el Paso Express, donde evidentemente hay corrupción y hay malos acabados y hay mala ingeniería y probablemente un costo muy superior al que realmente debiera de haberse dado, tú imagínate en una obra de la magnitud del nuevo aeropuerto, que están hablando ahorita, ya van en este momento ya van cerca de 200 mil millones de pesos. Sí, no les va a alcanzar, ¿eh? Porque no, además ya platicábamos que está construido en una zona donde se está hundiendo de manera permanente. Así el aeropuerto es. Actual de la Ciudad de México. Ese es mi argumento. Yo recordaba en su tiempo que tiene un espesor la pista de más de 12 metros ya, de todo, sí, tantas de veces que se ha asfaltado. Me gustaría invitarte, ingeniero, a esta mesa de trabajo y que le dedicáramos unos 2 o 3 programas a este tema, porque realmente siento que es fundamental que los mexicanos conozcan de qué magnitud está la corrupción y cómo se han ido dejando las cosas, no solo a nivel federal, sino también a nivel de la Ciudad de México, si me lo permites. Y que presionemos los ciudadanos para que haya transparencia y para que haya rendición de cuentas, porque el problema de la corrupción es ese, que ¿sí? de repente una persona autoriza un proyecto como el Tren a Toluca o como el Paso Express, ajá, y al poquito tiempo, mira, qué desgracia. Ya nos va terrible. A llegar el corte otra vuelta, ingeniero. Muy bien. ¿Me permites ir al corte y regresamos? ¿Sí? Gracias. Ah, como tú me digas. Sí, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y CONMEBOL completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6:00 p.m, hora del centro. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Si tienes un hurón en casa, puedes bañarlo una vez al mes. Utiliza un shampoo neutro, de ser posible que tenga insecticida y desodorante. El agua deberá estar a una temperatura entre 30 y 34 grados centígrados. Si tiembla, es más por la impresión que por el frío. Sécalo con una toalla. Después pasa la secadora a una distancia de 20 centímetros de su cuerpo. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te agarra. Donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 estamos conversando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, él es presidente de Ciudad Posible. Comentábamos, ingeniero, con respecto a lo que está pasando, yo lo percibo como corrupción, y esto nos está llegando casi a una ciudad imposible. ¿Qué nos recomendarías tú a los ciudadanos, a los hombres de pie, a los simples mortales, que podríamos hacer para generar un cambio? Bueno, indudablemente tenemos que presionar por esquemas de transparencia y de rendición de cuentas. Lo que se discuta a nivel nacional de los sistemas anticorrupción, hay que llevarlo también a los estados y aquí a la Ciudad de México. Ayer la Asamblea Legislativa aprueba como 10 leyes de un sistema anticorrupción que nadie conoce, controlado desde la Asamblea Legislativa. Yo creo que debe de ser la ciudadanía con mayor presencia y mayor fuerza quien encabece estos esfuerzos anticorrupción, primero. Para concluir muy brevemente, que me alargué mucho, tú lo dijiste muy bien, el fenómeno de hundimientos de la ciudad, es uno de la Ciudad de México, es uno de los más graves del mundo, Eduardo. Ese fenómeno ha dejado fuera de operación todos los sistemas superficiales de desagüe, ya no funcionan. Ni el Gran Canal del Zagüe, ni el río La Piedad, ni el río Churubusco, ni el río Los Remedios, ni ninguno. Hoy dependemos de sistemas de bombeo y del drenaje profundo. Entonces la solución frente a que garantice seguridad se llama regulación hidrológica, que consiste en tener espacios donde tú puedas contener las aguas de una tormenta durante determinado tiempo y luego desaguarla por los sistemas tanto de bombeo como de drenaje profundo. Si el aeropuerto ha dejado fuera de operación sistemas muy importantes, tiene la obligación el gobierno federal de construir los sistemas suplementarios, lo que va a dar la seguridad en lugar de los sistemas que ya dejó fuera de operación por la construcción del aeropuerto. Esa es mi mayor preocupación, Eduardo. Pues mira, hay muchísimo que hablar al respecto. Vuelvo a invitarte a esta mesa de trabajo. Me gustaría que nos acompañaras aquí para darle seguimiento y te pediría tu autorización como para retomar esta columna que escribiste para El Universal y difundirla, darla a conocer a través del periódico El Punto Crítico. Totalmente, con todo gusto, muchísimas gracias, y cuando tú me invites estaré con ustedes en el estudio. Muchas gracias. Te lo voy a agradecer infinitamente. Es el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible. Muy agradecidos con que nos tome siempre la palabra, porque además él tiene datos duros, información técnica, conocedor como director de Conagua y bien metido en estos temas de la Ciudad de México. Ya no los advertía, todo lo que ha venido sucediendo ya no los había previsto, nada más que como siempre reaccionamos ante las situaciones en vez de tomar las previsiones necesarias. Muchísimas gracias nuevamente al ingeniero por darnos toda esta explicación y conversar con nosotros. Ya tengo en esta mesa de trabajo también a otro gran hombre, escritor de libros. Escribió este libro de Trump, La Resistencia, ¿no? Por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más que, pues nos fallaste, Fabián. Marcelo Fabián Monjes, escritor de muchísimos libros, argentino nacionalizado mexicano, periodista, crítico, y nos fallaste con el libro, nunca nos los trajiste. Hola Eduardo, bueno, muchas gracias por estar en tu programa. Mira, no soy yo el que ha fallado, yo soy alguien que se precia mucho de tener palabra, estoy acostumbrado a cumplir todo lo que digo. Y en ese sentido, cumpliendo lo que digo, quiero contarte que ya le presentamos una demanda a Mauricio Volpi. ¿La casa editorial? Sí, a la, al dueño de la editorial Panorama, editorial Nostra Ediciones, por incumplimiento de contrato, por daños morales y por fraude. Ándale, eso es por la vía penal, es grave, ¿eh? Sí, el fraude se penaliza con cárcel. Probablemente, ahora que lo notifiquen Mauricio Volpi, que es ingeniero y no sabe nada de derecho, pero tampoco parece saber nada de ética, ni de compromiso, ni de tener palabra, ni de ser serio, bueno, se entere de que no cumpliendo con el libro, compró un problema en realidad, ¿no? Marcelo Fabián Monjes, realmente si tu libro hubiera salido en tiempo y forma, hubiera sido un bestseller, un hitazo. Vemos ahora a Andrés Manuel López Obrador, que pareciera que copió tu libro y saca uno que se llama Oye Trump. Yo creo que hay cosas serias en esto que hizo Mauricio Volpi. El libro tiene una función social. Una casa editorial tiene una razón social, que es la de difundir el mensaje de un libro, la función que cumple un libro, y él con lo que está haciendo lo ha impedido, cuando el libro tenía la función de, o la intención de defender a México y a los mexicanos de las políticas de Donald Trump, ¿no? Ahora se va a renegociar o va a comenzar las negociaciones de nuevo del Tratado de Libre Comercio. Oye, inclusive me habías comentado que ya tenías obra vendida, que había algunas asociaciones que te habían comprado 1,000, 2,000, 3,000 libros para poderlos difundir en las escuelas y en las universidades. Sí, bueno, probablemente eso forme parte de una ampliación de la demanda, porque sí tenía una invitación a presentarlo en el Senado, a presentarlo en la Asamblea Legislativa, a presentarlo en la Cámara de Diputados, a presentarlo en algunos estados, y bueno, parece que Mauricio Volpi, enojado, no razona y no tiene problema en no solo en atentar contra el libro y en hacer todo lo posible para tratar de perjudicarme, sino en ir en contra de sus intereses. A esto hay que sumarle que el gobierno mexicano no quiere que nadie haga nada ni diga nada en México que pudiera molestar a Donald Trump. Entonces, bueno, si esto es iniciativa propia, lo de boicotear el propio libro que habían decidido editar de Mauricio Volpi, pues ahora tendrá que ir a rendirle cuenta a un juez y explicarle a ver cómo justifica lo que hizo, ¿no? Bueno, por lo pronto te está causando un perjuicio tanto económico como moral, ¿no? Y por el lado penal, este del fraude, ¿lo están presentando como fraude genérico o fraude especializado? ¿Cómo lo están manejando? Yo creo que los abogados del estudio Guerra Wong lo han planteado como un fraude en su conjunto. Ellos entienden que todo lo que ha hecho, desde el incumplimiento hasta el haberme pedido un recibo de Hacienda y no haberme dado nada a cambio por los libros, que todo en sí constituye un fraude en general, y en ese sentido va la presentación. Bueno, pues ahí está, qué lástima, porque tuve la oportunidad de hojear el libro de Fabián Monge, y realmente muy interesante, es información muy documentada, bien investigado, una prosa ligera, muy fácil de leer. Bien el libro, qué lástima que no haya salido al público. Te agradezco mucho. Déjame que te cuente una cosa más, nada más. El 20 de junio lo entrevistó López Dóriga a Mauricio Volpi, y Mauricio Volpi dijo que no habían incumplido en nada y que el libro iba a estar en la calle a mediados de julio. Mediados de julio ya pasó y el libro no está en ningún lado. O sea, Mauricio Volpi no tiene ningún problema en no cumplirme a mí, en no cumplirle a López Dóriga, en no cumplirle a la opinión pública, y esa clase de editor es Mauricio Volpi. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan. Te voy a invitar a este mismo espacio para que nos cuentes cómo vas con tu situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por estar en tu prestigioso programa. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La repatriación de capitales está por llegar a su fin. Este 19 de julio sería el último día de plazo que dio el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, para que los nacionales que tienen inversiones en el extranjero regresen sus capitales al territorio nacional con una tasa preferencial de impuestos y con la condición de que ingresen como inversión extranjera directa o como inversiones de mediano o largo plazo. Sin embargo, la Asociación de Bancos de México y la AMIB, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, han solicitado al SAT extender el plazo sin que la autoridad se haya pronunciado oficialmente al respecto. Según especialistas, el monto de la recuperación de capitales asciende aproximadamente a 69 mil millones de pesos, un aproximado de 3.8 mil millones de dólares. Hasta el momento, aunque las proyecciones esperan un retorno de aproximadamente 10 mil millones de dólares. Para Economía y Finanzas, Lorenzo Martínez Vargas. Y en la economía de finanzas nos vamos a los pesos y centavos. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, mire, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvieron comprando los dolaritos en 16 pesos con 73 centavos. Y a la venta en 17 pesos con 48 centavos. Recuerda que la semana pasada le decía que probablemente llegaría a promedios de 17.50. Bueno, pues ya se está alcanzando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los bancos, bueno, esos les venden los dolaritos lo más caro que puede. Sin embargo, los están dando en 17 pesos con 80 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, como le adelanté, rompe barrera histórica y se ubica en 51.185.45 unidades el día de ayer y hoy una ligera baja. La Bolsa Mexicana del Petróleo, la mezcla mexicana del petróleo, Bolsa Mexicana del Petróleo. La mezcla mexicana de petróleo se ubica en 43.55 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 173.877 millones de dólares, 54.000 millones de dólares menos que el día de ayer. El oro, 28.000 pesos la onza, y la plata la consigue usted en 300 pesitos la onza. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos escuche el día de la mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana y Mega y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar, como el mango ataulfo y el melón chino, que están a solo 8.80 el kilo, y la manzana Starking a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, naturaleza en tu mesa, de Comercial Mexicana y Mega, hasta julio 19. Frases célebres. La alegría que nace del bien es cosa buena. René Descartes, filósofo y matemático francés. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos.